Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, la Asociación Ubrique Dame tu Mano ha iniciado una campaña informativa con el objeto de concienciar a la población sobre la importancia de la detección precoz. Bajo el epígrafe Octubre Rosa, durante todo este mes, se está trabajando en redes sociales con mensajes de apoyo y concienciación, reforzando la importancia de la autoexploración mamaria y la realización de las pruebas diagnósticas. Un tema que ya hemos abordado en la emisora municipal desde el punto de vista social, contando con los testimonios de pacientes de cáncer de mama. Hoy queremos dar otro pasito en la importancia de la detección precoz, conociendo cómo se trabaja en la unidad mamaria del Puerta del Mar y abordando desde este punto de vista clínico cómo se combate el cáncer de mama. Para ello contamos con el doctor José Manuel Baena Cañada, que es jefe de sección del Servicio de Oncología Médica y de la Unidad de Patología Mamaria del Puerta del Mar. Doctor Baena, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación entrevista. Bueno, vamos con los datos, si le parece. Las estadísticas indican que uno de cada 8 mujeres tendrán cáncer y también, por cierto, se habla de otra estadística, la de uno de cada 100 casos que corresponde a un hombre. También dicen las estadísticas que en los países occidentales hay una mayor incidencia. ¿Por qué? Es lo que quería preguntarle. ¿Por qué el estilo de vida occidental influye en la mujer a la hora de padecer cáncer de mama? Bueno, es el hábito de vida que tenemos en los países occidentales es lo que está condicionando la aparición de cáncer de mama con tanta frecuencia. Y el hábito de vida, la forma de vivir, la forma de que tenemos de dieta, de falta de ejercicio, una serie de hábitos que son los que condicionan. Por ejemplo, se sabe que el cáncer de mama en otras razas, por ejemplo, en las asiáticas, es poco frecuente. Sin embargo, cuando una mujer asiática emigrante y viene a un país occidental, en pocos años el riesgo de cáncer de mama se equipara al de la población local. ¿Por qué? Porque ha adoptado los hábitos de vida. Y en estos hábitos de vida no solo influyen los factores modificables, como puede ser una dieta abundante en grasas, pobre en frutas y verduras, pobre en cereales y legumbres, sin aceite de oliva, falta de ejercicio, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de alcohol. Todo esto son factores modificables que nosotros podemos intentar modificar para prevenir el cáncer de mama. Pero hay otros factores que no son modificables y que también aparece en nuestro ambiente, en nuestro medio de vida occidental, como por ejemplo la aparición de la menarquia. La menarquia es la fecha de la primera regla en la mujer. La menarquia temprana, por debajo de 12 años, se relaciona con aumento del riesgo de cáncer de mama. La fecha del primer embarazo. Un primer embarazo tardío, por encima de los 30 años, claramente también se relaciona con la aparición de cáncer de mama. El número de embarazos, las mujeres que no tienen ninguna gestación, ven incrementado también su riesgo. La menopausia tardía, por encima de 55 años, también condiciona a riesgo de cáncer de mama. La lactancia materna previene el cáncer de mama, sobre todo cuando se da durante más de 6 meses. La lactancia artificial claramente incrementa el riesgo de cáncer de mama. La toma de compuestos estrogénicos, como por ejemplo la terapia hormonal sustitutiva, que antes se daba con tanta alegría a las mujeres menopáusicas para tratar los síntomas menopáusicos, claramente se relaciona con el cáncer de mama. Todos estos factores son propios del estilo de vida occidental y condicionan incremento de riesgo de cáncer de mama. Respecto del varón, efectivamente, el sexo es un factor predisponente de cáncer de mama. El cáncer de mama es mucho más frecuente en la mujer. Por cada 100 mujeres con cáncer de mama, hay un varón que se diagnostica. No obstante, también afecta, ¿no?, a hombres. En ese sentido, quizás habría que romper un poco el mito, ¿no?, y hablar también, aunque es una excepción, una salvedad, porque es uno de cada 100, sí que, bueno, se dan los casos, ¿verdad? Sí, es poco frecuente, pero ocurre. Y cuando ocurre, los médicos que atendemos a estos pacientes debemos sospechar que puede haber también un componente hereditario. porque el cáncer de mama hereditario, aquellos personas que tienen una predisposición genética porque son portadoras de anomalías genéticas que han sido transmitidos por los padres, es otro factor de riesgo. Aproximadamente el 5% de todos los cánceres de mama tienen un componente hereditario. Este factor es menos importante, pero también hay que tenerlo en cuenta, porque vemos con cierta frecuencia la aparición de cáncer de mama en el varón. Debemos sospechar cáncer de mama hereditario. La aparición de un cáncer de mama de un tipo específico, que se llama triple negativo, en edades jóvenes, debemos sospechar un cáncer de mama hereditario. Una mujer que tiene un cáncer de mama bilateral, es decir, que afecta a las dos mamas, también debemos sospechar un cáncer de mama hereditario, y están disponibles análisis genéticos que podemos identificar a estas mujeres y podemos proponer algunas medidas preventivas. Claro, de hecho, cuando se llevan a cabo las campañas de detección precoz, siempre se realiza a través de en un intervalo de edad entre 50 y 65 años, ¿no? Cuando se realizan esas pruebas diagnósticas. Y no sé si es cierto que la tendencia en mujeres con menos de 45 años va al alza. Bueno, el cáncer de mama es un cáncer cuya frecuencia incrementa con la edad. Mientras mayor es la mujer, más riesgo de tener cáncer de mama. Lo que pasa es que es un tipo de cáncer muy prevalente, es el cáncer de mama que es más frecuente en la población. Y claro, entonces también cuando aparece en edades jóvenes, pues es también se ve con frecuencia. ¿Por qué? Porque es muy frecuente. Pero es un cáncer de mama que se incrementa con la edad. Hablábamos antes de todos esos aspectos que influyen, ¿no? El tener tarde hijos, o no tenerlo, la disminución del periodo de lactancia, la precocidad también al tener la primera menstruación, el retraso de la menopausia o los tratamientos de sustitución hormonal son prácticamente las causas. Y decía antes que estas quizás son más difíciles de controlar que el tener una buena alimentación, no tener una vida sedentaria, que también influye, ¿no? Son situaciones estas que la vida occidental en la que nos encontramos, el mundo en el que vivimos, nos obliga prácticamente, ¿no?, a las mujeres a adoptar pues este tipo de vida, esta forma de vivir. Y bueno, pues eso es complicado cambiarlo. Claro, es muy complicado, muy complicado, porque tenga en cuenta que una mujer que hace sus estudios, ¿no?, universitarios, que le da por estudiar medicina, por ejemplo, 6 años, que le da luego por hacer una especialidad, 5 años más, que le da luego por buscar un trabajo para asentarse y poder ya crear una familia y tener hijos. Lo ponemos en 30 y tantos años. Entonces, es difícil, y después todo el ejemplo de un médico, pero en otras profesiones que también tienen las mujeres, pues algo parecido. Eso es difícil modificar, pero quizá lo que sí se puede modificar son los factores de riesgo, que se llaman modificables. Es muy importante mantener un peso adecuado, tener una dieta mediterránea, no beber alcohol, hacer ejercicio. Todo esto sí que es modificable y sí que está demostrado que reduce el riesgo de tener un cáncer de mama. Lo que ocurre es que tenemos identificados estos factores, pero también es difícil que la población se adhiera a estas recomendaciones. Y quizá algo que debería hacerse, y de momento todavía no se está haciendo, es algo parecido a lo que se ha hecho con el tabaco con el cáncer de pulmón. Hasta que no se han introducido medidas punitivas, es decir, penalizar el consumo de tabaco en ciertos sitios, aumento del precio de la cajetilla de tabaco, hasta que no se han hecho estas medidas, no ha habido un descenso en el consumo de tabaco y un descenso en cáncer de pulmón. En el caso del cáncer de mama, yo creo que deberían también de tomarse algunas medidas punitivas, sobre todo en el acceso de los niños y de los jóvenes a la dieta, a la comida basura. Esto debería prohibirse, debería penalizarse. Igual el consumo de alcohol. está demostrado que ya el solo la solo toma al día de una bebida, es decir, una copa de vino, incrementa el riesgo de cáncer de mama. Es una falacia, un bulo, que el alcohol es saludable y previene enfermedades cardiovasculares. El alcohol es un tóxico, es un carcinogenético. Y la forma que tenemos, desafortunadamente, pero es así, es que hasta que no se adoptan medidas punitivas de penalizar multas por promover la comida basura, el etiquetado de las comidas basura, claramente, que deje claramente que esos excesos de azúcares, esos excesos de grasa saturada son nocivas, y hasta que no se aumente el riesgo y se prohíba por ley eso, difícil lo tenemos. Bueno, vamos con otro plano, porque durante estos días se insiste muchísimo, por ejemplo, por parte de colectivos como la Asociación de Ubrique Dame Tu Mano, en la concienciación, en la autoexploración mamaria, en no perderse las pruebas diagnósticas cuando toquen, en las campañas de detección precoz que se llevan a cabo. Por ejemplo, ahora en estos días está aquí la unidad móvil, ¿no?, de detección precoz del cáncer de mama en Ubrique. En fin, es fundamental, porque sí que es verdad que los índices de cáncer de mama han aumentado, pero también es cierto que ahora se diagnostica más, ¿no? Quizá se llega más a... Sí. En esto hay mucha desinformación, mucha. Vivimos en una sociedad medicalizada. Todos los pasamos por la medicina, cualquier problema. Y la prevención del cáncer de mama, igual. Hay mucha controversia en el beneficio real que tienen los programas de detección precoz del cáncer de mama. En primer lugar, voy a hacerle algún comentario acerca de la autoexploración. La autoexploración mamaria, que tanto se aconseja, nunca ha demostrado que sea una medida eficaz de prevención del cáncer de mama. Nunca se han hecho estudios y nunca se ha demostrado que la autoexploración sirva para prevenir el cáncer de mama. Lo que los estudios reflejan es que la autoexploración lo único que consigue es incrementar la detección de lesiones benignas en la mama. Eso por una parte, o sea, que la autoexploración, bien, la mujer que quiera hacérselo, pues bueno, se la puede hacer, pero que sepa que no es una medida eficaz, no es una medida eficaz, y se incrementa el riesgo de que te encuentres algún hallazgo que al final no va a ser nada y que te tengan que hacer una biopsia. Entonces, la autoexploración desaconsejada. Respecto de la mamografía de cribado, la mamografía de detección precoz, aquella que se hace en las mujeres a partir de los 50 años y que se hace en las mujeres que no han tenido ningún síntoma, con el objetivo de detectar precozmente un cáncer y de esta forma tener más posibilidades de curarse. Esto es algo intuitivo, es decir, me diagnostican antes, más posibilidades de curarme. Algo intuitivo, pero no real. La realidad es que el beneficio de la mamografía de cribado en los diferentes estudios es muy pequeño. Las mujeres magnifican este beneficio. Y la realidad es que aproximadamente de 2.000 mujeres que se hacen mamografía durante 10 años, mamografía que se hace normalmente cada 2 años, durante 10 años, pues de 2.000 mujeres se puede prevenir una vida, se puede salvar una vida gracias al diagnóstico precoz. En 1.999 mujeres no tienen ningún beneficio. Y no solo no tienen ningún beneficio, sino que la mamografía de diagnóstico precoz tiene también efectos secundarios. Estos efectos secundarios quedan completamente ajenos a las mujeres. Las mujeres van de forma entusiástica a hacerse la mamografía, creyendo que tienen un poder de prevención muy grande. Pero la realidad es lo que he comentado. El beneficio es muy cortito y pueden verse sometidas a riesgos. Los riesgos son fundamentalmente de dos tipos. Uno, los falsos positivos, es decir, la mujer va a hacerse una mamografía y la mamografía no es una prueba perfecta. Se encuentra un hallazgo dudoso que hay que aclarar. Entonces hay que volver a llamar a la mujer, hacerle otras pruebas, incluso una biopsia, y al final, tranquila, que no era nada. Eso es un daño que ha sufrido la mujer durante este periodo, de gran ansiedad, de gran preocupación, creyéndose que va a tener un cáncer. Esto es un daño. Y el otro daño es quizá el que es más desconocido para la población general y que es muy importante difundir, y es el sobrediagnóstico. El sobrediagnóstico se define como el diagnóstico de un cáncer que, si no hubiera sido diagnosticado, nunca hubiera dado la cara. Y, por supuesto, hubiera matado a la mujer. Porque sabemos que hay cánceres que son indolentes. En realidad, todos tenemos cáncer dentro del cuerpo. Pero muchos de estos no son evolutivos, nunca darán la cara. Lo que ocurre es que, si la mujer se hace una mamografía, se encuentra. Y si se encuentra, no se puede saber si serán de los que son agresivos y si terminarán matando a la mujer, de los que nunca darían la cara. Y como no se puede saber, pues a todas hay que operarla, alguna vez radioterapia, alguna vez quimioterapia, hormonoterapia, y se sabe que de forma innecesaria, porque sería un cáncer que nunca habría dado la cara. Es decir, la mujer se hubiera muerto de vieja de otra causa con su cáncer dentro. Eso se sabe que existe. Y de las 2.000 mujeres que he comentado antes que se hacen mamografía cada 2 años durante un periodo de 10 años, hemos dicho que se puede salvar una vida gracias a la mamografía, pero los efectos secundarios son más frecuentes. Es decir, los falsos positivos que he comentado antes pueden afectar hasta el 10% de las mujeres, es decir, de 2.000 mujeres a 200 se ven sometidas a un falso positivo, a un susto. Y el sobrediagnóstico que acabo de comentar puede afectar a 10 mujeres de cada de estas 2.000 que he comentado. Entonces, si hay, en realidad hay mucha controversia en esto del programa de diagnóstico precoz. Y hay países que han dicho, han analizado estos datos y han dicho, vemos que hay más daño que el beneficio. Y han desmantelado el programa de cribado. Es decir, por ejemplo, Suiza ya no hace mamografías de cribado. En otros países se lo están replanteando. Por ejemplo, en Francia, cuando la mujer llega a los 50 años, tiene una entrevista con el médico de cabecera. El médico de cabecera la asesora, la empodera para tomar una decisión, le explica todo esto, y la mujer es la que decide, pues sí, yo me hago mamografía porque además yo tengo riesgo por mis antecedentes familiares o por lo que sea. Y otras mujeres pues van a decir, uy, yo sabiendo esto, no me hago mamografía. Eso sería quizás la situación más ideal, lo que hace Francia. Aquí en España todavía no se está haciendo nada. Hay grupos de investigación como el nuestro, como el grupo de investigación de Lérida en Cataluña, que lo que estudian es el riesgo personalizado, no mamografía de cribado para toda la población, sino solo para aquellas mujeres que tienen un riesgo incrementado. Claro, pero es que entonces eso rompe todos los criterios, ¿no?, que se han seguido desde la década de los 90, cuando se pusieron en marcha las campañas de detección precoz. Y bueno, pues todo ese trabajo que se ha venido haciendo, ¿no?, desde entonces, rompe con esa idea generalizada, además también de los propios colectivos, claro, necesidad, ¿no?, de hacer esos cribados. Claro, y es muy difícil que plantear claramente estos datos. Es muy difícil. Nosotros, en nuestro grupo de investigación, tenemos una línea de investigación acerca de la información sobre el programa de cribado, y nos encontramos que hay como lo que se conoce como una disonancia cognitiva. Es decir, hay tanta información a favor del cribado, tanta magnificación de su beneficio, que cuando se presentan los datos reales, pues te quedas como chocada. La gente no lo entiende, no lo comprende, no lo cree, pero es la realidad. Vamos a profundizar un poco, si le parece, ¿no? ¿Qué es el riesgo de personalidad que me decía anteriormente? ¿Cómo, el riesgo de...? Sí, hacía referencia antes a otros factores que hay que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de atajar el cáncer de mama en mujeres, más que los cribados masivos. ¿Cuáles serían esos criterios que hay que seguir? Hacer un cribado personalizado, pues sobre todo la prevalencia familiar. Es decir, una mujer que la madre se murió de un cáncer de mama la tía y una hermana han tenido cáncer de mama o otras neoplasias relacionadas con el cáncer de mama, como puede ser el cáncer de ovario, esas mujeres claramente sí necesitarían de alguna medida de detección precoz. Últimamente a estas mujeres pues se propone incluso hacer este cribado, este diagnóstico precoz, no con mamografía, sino con resonancia magnética. La resonancia magnética es una prueba de imagen de mama que es mucho, mucho, mucho más sensible, es decir, es capaz de detectar cánceres que con la mamografía no se hubieran detectado. El problema de la resonancia es que también es muy inespecífica, es decir, que cualquier hallazgo se detecta y muchos de estos no van a ser cáncer. Entonces la resonancia pues debería reservarse solo para mujeres con alto riesgo de cáncer. O sea, entra entonces aquí el factor genético principalmente, ¿no? A la hora de... Fundamentalmente, sí, el factor genético. Luego hay otros factores que también deben tenerse en cuenta para etiquetar a una mujer de alto riesgo, como por ejemplo son las mujeres que en su juventud o en su niñez fueron tratadas con radioterapia para otras enfermedades. Hay una enfermedad que es relativamente frecuente en jóvenes, como es el linfoma. La enfermedad de Hodgkin y los linfomas se tratan con frecuencia con radioterapia. Y esa radioterapia se administra en el tórax. Entonces las mamas han recibido radioterapia. Estas mujeres que han recibido radioterapia en el tórax tienen también un riesgo incrementado de tener cáncer de mama, por lo que en estas mujeres también debería de hacerse un diagnóstico precoz individualizado. Otro grupo de mujeres serían aquellas que han tenido ya un cáncer de mama. Claro. Una mujer que ha tenido un cáncer de mama y se ha curado tiene también un riesgo incrementado de tener otro. O en la misma mama, si se ha hecho una cirugía conservadora, o en la mama contralateral. Fundamentalmente eso. Luego, ya he comentado antes, las mujeres que son tratadas con terapia hormonal sustitutiva también tienen un riesgo incrementado de cáncer de mama. Lo que ocurre es que ahora ya los ginecólogos no utilizan de forma indiscriminada este tratamiento. Algunas veces la menopausia, pues una menopausia patológica, es decir, las mujeres lo pasan mal, tienen muchos síntomas. Esto se controla con la terapia hormonal sustitutiva. Hoy se sabe que no es un tratamiento a largo plazo, sino fundamentalmente para controlar esos síntomas durante periodos cortos. Estas mujeres que son tratadas con esta terapia también tienen un incremento de riesgo y sí debería hacerse un esfuerzo preventivo en diagnosticar un cáncer de mama. Lo cierto es que, bueno, por lo que nos comenta, los estudios, las investigaciones son elementales en este campo, ¿no?, como cualquier otro de la medicina, y esto nos indica que lo que antes se pensaba ahora cambia, ¿no? Los tratamientos también cambian, y bueno, pues todo esto está en constante modificaciones, ¿no?, constante evolución a la hora de realizar un abordaje, ¿no?, de la enfermedad. Sí, se ha visto que lo que más influye en los progresos, en el incremento de curación de las mujeres con el paso del tiempo, es la mejora en la terapia del cáncer. Esta terapia está en constante evolución. No solo la terapia específica del cáncer de mama, sino la sanidad en general, el acceso a la salud, es ahora mucho mejor que hace décadas. Esto influye. Y el tratamiento específico del cáncer de mama también. Constantemente hay mejoras provenientes de ensayos clínicos que posicionan a tratamientos nuevos sobre tratamientos antiguos. Y esto es una buena noticia y una noticia a las que deben agarrarse las mujeres que sufren un cáncer de mama, porque no solo hay terapias nuevas, sino que en el futuro, cercano, aparecen tratamientos nuevos que mejoran los resultados de los que ya tenemos disponibles.

bueno, pues son los avances, ¿no?, que se van produciendo en torno al tratamiento del cáncer de mama y cómo es el abordaje precisamente en la actualidad y en esa unidad de patología mamaria del Puerta del Mar. Yo sí que quería preguntarle por la situación actual en la que nos encontramos, ¿no? ¿Está afectando la pandemia de la COVID-19 al hecho de que las mujeres teman acercarse, teman realizarse pruebas diagnósticas? ¿Está retrasando quizás también la COVID, ya no solo posibles diagnósticos, sino todo lo que es el abordaje, ¿no?, clínico de una situación de estas cuando se detecta? ¿Hay información al respecto, ¿no?, de esta situación en particular? Sí, empieza a verse que sí ha habido mujeres que han perdido la oportunidad de un diagnóstico precoz por miedo a acercarse al hospital. Han demorado la consulta y esto, bueno, pues supone sí claramente un retraso. Ya hemos visto todo en los medios de comunicación cómo algunas mujeres pues no eran atendidas solo por teléfono, y claro, atender por teléfono a alguien que puede tener un diagnóstico de cáncer es complicado. Nosotros en oncología médica, incluso en el periodo de confinamiento en el que todo el hospital estuvo trabajando a mínimo, centrado en la atención de enfermos con coronavirus, nosotros fuimos de los pocos servicios que seguimos atendiendo a las mujeres de igual forma. Lo que pasa es que, por ejemplo, oncología médica es un servicio finalista, ya no interviene en el diagnóstico precoz del cáncer de mama. En este contexto del diagnóstico precoz intervienen otros servicios como radiología, el cirujano, y claro, el acceso a esto sí ha podido verse retrasado, con un impacto luego, claro, en la tasa de curaciones. Claro. ¿Cómo se trabaja en la unidad de patología mamaria del Puerta del Mar a día de hoy? Imagino que, bueno, al 100%, ¿no? Trabajamos al 100%. Cuando me ha preguntado cómo se trabaja. Sí, pues sí, relación a la COVID. No, lo primero que le iba a contestar es que se trabaja muy bien, porque la verdad es que hay muy buen ambiente entre todos los profesionales, trabajamos en equipo, nos reunimos todos los que intervenimos en el diagnóstico y en el tratamiento del cáncer de mama dos veces en semana para presentar todos los casos de cáncer de mama, es decir, todos los casos de cáncer de mama se manejan de forma multidisciplinaria y de esta forma se enriquece mucho más el manejo de la paciente, lo cual luego redunda en un beneficio. Se está trabajando al 100%, lo que pasa es que, claro, bueno, ahora con las medidas extremas de prevención de la infección por el coronavirus, todos los pacientes que van a entrar en quirófano pues tienen que tener una PCR, hay que tener mucho cuidado en el acceso al hospital de día, donde hay enfermos inmunodeprimidos por el uso de la quimioterapia, hay que tener mucho cuidado en que no se cuele alguien que pueda contagiar. Pero bueno, yo quiero dar más que nada noticias positivas y dar confianza a la población, porque gracias a estas medidas la seguridad es prácticamente absoluta. Claro. No sé si le pongo un aprieto, si le pregunto por datos de cuántos casos se atienden, ¿no?, en la unidad de patología mamaria del Puerta del Mar. Es una unidad, además, que se creó hace unas décadas, yo creo que son a principios del 2000, ¿no?, tengo entendido, que se creaba, y bueno, pues el número de tratamientos de casos, yo imagino que habrá ido en aumento, ¿no?, conforme han ido pasando los años, el abordaje, todo esto que hemos ido comentando también, ¿no? En este momento, en la actualidad, ¿a cuántos pacientes se puede tratar, por ejemplo, en un año? Sí, la unidad de mama se creó en el año 2003, de forma multidisciplinar, y en esa fecha pues éramos prácticamente referencia de la provincia de Cádiz. Entonces recibíamos muchas pacientes de otras áreas. Hay que tener en cuenta que el Hospital Puerta del Mar, el área de referencia es Cádiz y San Fernando. Yeah. En esa época, pues sí que recibíamos muchos pacientes de otras áreas, de Puerto Real, de Jerez, del campo de Gibraltar. En estos años todos los centros han ido implantando unidades multidisciplinarias. multidisciplinaria, sí. Y ahora en realidad todas estas unidades prácticamente son autónomas y no derivan ya los pacientes a nuestro centro. Por lo que el incremento de casos que teníamos en un principio ahora se ha visto mermado, uh-huh. lógicamente. Aproximadamente una media de 200 casos nuevos al año uh-huh. de cáncer de mama en nuestra área. Uh-huh. Bueno, y por último, por concluir, ¿no? Si le parece, para no alargarnos demasiado, sí que quería preguntarle, porque hemos hablado antes de los factores de riesgo, hemos comenzado por ahí, pero no hemos hecho referencia todavía a los signos de alarma que hay que tener en cuenta para, bueno, pues optar por acudir al médico y solicitar una prueba de diagnóstico. ¿Cuáles son esos signos que tenemos que tener en cuenta? Pues sí, esto es muy importante, porque a la mínima de notarse algo en la mama, la mujer sí que claramente debería de consultar. Y lo más frecuente es la aparición de un nódulo, es decir, la mujer se toca un bulto en alguna zona de la mama. La localización más frecuente del cáncer de mama es el cuadrante superior externo, es decir, hacia afuera y hacia arriba. Esa es la localización. Y cuando la mujer se note ahí un bulto, pues claramente debería de consultar. Muchas veces los bultos pues luego son benignos, son quistes, no son nada, pero la aparición de un nódulo palpable es lo más frecuente y por lo que con mayor frecuencia consultan las mujeres. En segundo lugar, los cambios en la piel de la mama, y la piel incluye la zona de la areola y del pezón. Algunas veces aparece una lesión eczematosa con costra en el pezón, que nos está hablando de que puede haber un cáncer. También cuando se deforma esta zona, es decir, cuando el pezón, que claramente está hacia afuera, se retrae y se mete hacia adentro. La aparición también de enrojecimiento de la piel, signos inflamatorios en la piel, como si tuviera una infección que da un aspecto a la piel de piel de naranja, eso puede ser también signos de un cáncer de mama. Luego, la aparición de bultos en otras localizaciones, por ejemplo, una mujer que se note un bulto en una axila debería consultarlo, igual que aquella que se note un bulto en el cuello. Y por último, es también importante aconsejar y educar a las mujeres de que si tienen síntomas no relacionados con la mama, sino síntomas generales, como pudieran ser pues una pérdida de peso no justificado, síntomas respiratorios, el dolor óseo que va en incremento, pues son estos síntomas de enfermedad avanzada y de sospecha de que pudiera haber metástasis en otras localizaciones, en otro hueso, en otro órgano. La localización de metástasis que se da con más frecuencia en la mama, en el cáncer de mama, es el hueso. Por tanto, el dolor óseo debe, en nuestro caso, hacernos sospechar que pueda haber también metástasis en esta localización. Uh-huh. Pues son los signos de alerta que tenemos que tener en cuenta todos y que hay que atender, ¿no? Cuando aparezcan. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo al doctor Baena, José Manuel Baena Cañada, del Servicio de Oncología Médica y de la Unidad de Patología Mamaria del Puerta del Mar, que nos haya atendido en la jornada de hoy para aclararnos muchas cosas sobre el diagnóstico, el abordaje y tratamiento del cáncer de mama y sobre lo que supone además también pues todo ese trabajo, ¿no?, que se lleva a cabo por parte de los profesionales médicos en torno a esta cuestión. No sé si quiere añadir algo más antes de finalizar, mensaje quizá para todas aquellas personas que nos puedan estar escuchando. Nada más, darle las gracias y un mensaje optimista. Cada vez se curan más mujeres con cáncer de mama, cada vez hay más armas terapéuticas para conseguir esto y cada vez hay menos morbilidad, provocamos menos daños en los pacientes por tratamientos cada vez menos agresivos y más eficaces. Pues con ese mensaje positivo nos vamos a quedar agradeciendo al doctor José Manuel Baena que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Nada, muchas gracias. Buenos días.